LS Fonolíder Producciones presenta Propuesta Diferente. Conduce Lourdes Torres. Peina Lourdes, yuquillero, quipe, para casa lleva manguecoy. Con esfuerzo y decisión, y siguiendo día a día y paso a paso por el camino iniciado, llegaremos al fin que nos propusimos, y no hay en la vida recompensa más grande que la del sueño cumplido. Damos inicio a nuestra propuesta diferente del día de hoy, haciéndola una propuesta musical junto al Arpa Paraguaya, coro y orquesta, dirigido por Papi Galán desde su material Joyas del Paraguay, volumen 1, del que extraemos dos temas: Nueva Flor de Mario Sanz y Palmerio y Pepe Ávila, y Mi Destino de Mauricio Cardoso Campo, dándoles la bienvenida a nuestra propuesta diferente del día de hoy en nombre de Carlos Castro y Lourdes Torres. Thank you. Peina Lourdes, yuquillero, quipe, maracasa, yegua, manguecoy. Las grandes obras no se hacen con la fuerza, sino con la perseverancia. Seguimos en nuestra propuesta diferente del día de hoy desde los estudios de LS Fonolíder Asunción Paraguay para Ecos del Paraguay y el Mundo. Iniciamos nuestra propuesta biográfica del día de hoy recordando y rindiendo un homenaje a una gran voz de esta era, Alberto Vera. Hoy les contaremos sobre la vida y el quehacer artístico, la trayectoria de Alberto Vera. Y qué mejor presentación que escucharle en estas canciones. De la autoría de Gerardo Arroyo y Cirilo R. Sayas, En sueño de claro lunar. De Juan Carlos Moreno González y Frutos Pane, La carreta. Y de Antonio Medina, Nostalgias de San Bernardino. Aquí en nuestra propuesta del día de hoy, Alberto Papi Vera. De ensueño de un claro lunar, el alma te ofrendo en mi sueño de amor musical, y piensa en penumbras azules tu dicha encontrar, queriendo acallar la añoranza de un dulce anhelar. Me abismo en doliente ternura soñándote a ti. Te arrullo y te nombro en mis noches con tal frenesí. Con blandas caricias que nadie podrá ya sentir. Y en alas de mi fantasía tú llegaste a mí, más despierto en la triste amargura de la realidad, y el cariño soñado muy lejos está, y sé que no alcanzaré ese cielo azul. Sume a mi vida el ensueño de un claro lunar. Me abismo en doliente ternura soñándote a ti. Te arrullo y te nombro en mis noches con tal frenesí. Con blandas caricias que nadie podrá ya sentir. Y en alas de mi fantasía tú llegaste a mí. Más despierto en la triste amargura de la realidad, y el cariño soñado muy lejos está, y sé que no alcanzaré ya ese cielo azul que sume a mi vida el ensueño de un claro lunar. Thank you. carreta es el rancho que camina, con el tiempo adormido en su rodar. Es el alma apacible del labriego, con sus ansias fatigadas de esperar. Con sus cuernos van los bueyes silvanando el camino con paciencia patriarcal, de quien sabe que es inútil apurarse mientras dice el boyero su cantar. Ney, que viejo tigre, ney, que pica flor, que en el rancho nos espera la morena de mi amor. Con el mate saludando nos dará su corazón. La picana revolea amenazante y castiga implacable al pobre buey, que devuelve las heridas que recibe con un rojo clavel sobre la piel. La carreta lentamente se desplaza, protestando con sus ejes al girar, dando tumbos en borracha de impaciencia, y el boyero se impacienta por llegar. Ney, que viejo tigre, ney, que pica flor, que en el rancho nos espera la morena de mi amor. Con el mate saludando nos dará su corazón. Bernardino, cuántas nostalgias guardo de ti. Tu azul paisaje, tus playas tibias de arena y sol. Tu alma de ensueño siempre palpita, matices dulces de una canción. Cuando aparece tu faz morena al anochecer, acaso un día tal vez pudiera volver a ti y por tus playas buscar la amada que me olvidó. Con mi guitarra te cantaré tantos recuerdos de aquel ayer. San Bernardino, tú me enseñaste a cantar y amar. Con mi guitarra te cantaré tantos recuerdos de aquel ayer. San Bernardino, tú me enseñaste a cantar y amar. Tu alma de ensueño siempre palpita, matices dulces de una canción. Cuando aparece tu faz morena al anochecer, acaso un día tal vez pudiera volver a ti y por tus playas buscar la amada que me olvidó. Con mi guitarra te cantaré tantos recuerdos de aquel ayer. San Bernardino, tú me enseñaste a cantar y amar. Con mi guitarra te cantaré tantos recuerdos de aquel ayer. San Bernardino, tú me enseñaste a cantar y amar. Y empezamos a contarles sobre Alberto Vera Papi. Nace un 27 de julio de 1939 en San Lorenzo. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús Salesianito con el recordado Papi Pérez. Incursiona en el ambiente musical de dicha institución como aprendiz de instrumentos desde el jenny hasta la trompeta. Estudió teoría y solfeo. Más tarde estudió canto, vocalización y guitarra con el profesor César de Brix. Y después de estudiar esa vocalización, ¿qué les parece si escuchamos su voz cantándonos de Fernando Rivarola, Mi Paraguaya, de Rafael Arriola y Antonio Medina, Necesito Vivir, y de César Medina y Efigenio Caballero, Mi Tacuñamí? Disfrutemos de la voz de Alberto Vera. Seibón flor, linda guaraní, respira amor, mi pecho amante, no hay en el primor de tu ñandutí nudo más constante que el cariño que te di, mi paraguaya, morena mía. En vos el día volcó radiante todo su encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte así. De aquí, mas no olvidaré, Puñataí, tu juramento, y si he de morir sin volverte a ver, en mi pensamiento tu recuerdo llevaré, mi paraguaya, morena mía. Volcó radiante todo su encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte así. Nadie me entenderá, porque quise hoy regresar. Total, ni las cosas comunes ahora nada nos une, tan lejos estás. Será por mi caridad o tu vanidad que vas a escuchar. Vivir, necesito vivir, y en el vino escribir, olvidé ya tu nombre. Vivir, necesito vivir, para nunca morir, sin gritar mi verdad. Vivir, necesito vivir, y en el vino escribir, olvidé ya tu nombre. Vivir, necesito vivir, para nunca morir sin gritar mi verdad. Yo sé que debemos buscar la paz con amor y bondad, sembrar las semillas profundas de hermandad que nos una cerquita de Dios. Será por mi caridad o tu vanidad que vas a escuchar. Vivir, necesito vivir, con los niños sonreír en el circo del tiempo. Vivir, necesito vivir y olvidar el sufrir de mi madre al partir. Vivir, necesito vivir, con los niños sonreír en el circo del tiempo. Necesito vivir y olvidar el sufrir de mi madre al partir. Vivir, necesito vivir y en el vino escribir, olvidé ya tu nombre. Vivir, necesito vivir para nunca morir sin gritar mi verdad. Mi yukuma erorga te sembora y jupara, pero pea vipe hoy me va oñe mi se vi a pabe. Hace kunu u cada pujare se añu a jataba, teresa ya ya y se quera y botu un boye guabe. Se angay para a ve yo yeguande si van butere, cubera mi di oñu muay que te va cuya se pajú. Otumuitumui bamburu kuyai santere sayere hay cuaraj ame oweroño mi humil vapurú araka ebemo omajene ara ajetunjanguaisha de aquí guapejna cuabure iban de abapope hominer empeñanga piriñu eire teba semba etero y amareko amanombo vive. Ati ikua pea yeta ite sembe sarai uva koe koe bere ahetu vara umiñua u o opa ya hei puto beta hasa ko sharo hau pure semba e maha aro pura hei karo putu Uña mi yukure kosara ki sepi ara ava Rohe shabo vena eña kai tumita shakan guapu Vende tibita karapa asi sherubu nupava Emo amu y veces si baro vai hata huputu Ara ka ebe mo omahene ara ahe tuha nguaisha De ati ikua pehna kwa bure iban de ava pope Hau mineren behnianga piru nyuhe eireteba Zenba etero hi amareko ama nombo ube Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir. Seguimos en nuestra propuesta diferente del día de hoy, desde Asunción del Paraguay para Ecos del Paraguay y el Mundo, hoy rindiendo un homenaje a Alberto Vera. Desde el año 1961 hasta 1963, se radicó en Río de Janeiro, actuando como solista de canto en centros nocturnos, radio y televisión, cuando que profesionalmente se había iniciado en 1958 formando el famoso dúo Aquino Vera. A su regreso del Brasil, toma clases de canto lírico con la profesora María Clotilde Valmelli. En 1964 representa al país en el Festival de Cosquín en Córdoba. A invitación del Ateneo Paraguayo, integra el elenco de la zarzuela paraguaya Paloma Pará de Manuel Frutos Pane y Juan Carlos Moreno González. En 1978 representó al Paraguay en el Festival de Viña del Mar, Chile, con la canción de Antonio Medina Bocelli, Necesito Vivir, que era la canción que escuchábamos anteriormente. Ahora les proponemos disfrutar nuevamente de esta magnífica voz de Alberto Vera con estas canciones tituladas Tu Mundo Feliz de Blanca Llovero y Nino Palacios, Quiero Entregarte Mi Corazón de Juanes y Chinita de Nicola. Hoy cumples 15 años, azul es tu quimera, sonríes en tu mundo de tú. Te elevas con la brisa que hoy feliz te arrastra hacia tu mundo hermoso, a tu mundo de tul. El rocío que limpia tu alma pura y buena y endulza tu inocencia con hermosa ilusión. Con los cirios del cielo alumbrarán tus pasos, cobijando en tu alma una suave quietud. El vals que yo te canto al cumplir 15 años, guárdalo eternamente allí en tu corazón. El rocío que limpia tu alma pura y buena y endulza tu inocencia con hermosa ilusión. Con los cirios del cielo alumbrarán tus pasos, cobijando en tu alma una suave quietud. El vals que yo te canto al cumplir 15 años, guárdalo eternamente allí en tu corazón. entregarte mi corazón. Quiero entregarte, pero promete que le darás cariño siempre, que no se pierda nunca jamás los días vividos, y en la distancia yo esperaré tu gran querer. Quiero entregarte dicha y ternura, para que siempre tu corazón sea muy feliz, y que el destino nos lleve juntos, junto a ese cielo puro y hermoso cerca de Dios. Mi corazón quiero entregarte, pero promete que le darás cariño siempre, que no se pierda nunca jamás los días vividos, y en la distancia yo esperaré tu gran querer. Quiero entregarte dicha y ternura, para que siempre tu corazón sea muy feliz, y que el destino nos lleve juntos, junto a ese cielo puro y hermoso cerca de Dios. Y aquí en nuestra propuesta diferente del día de hoy, no olvidamos a nuestros amigos, a la gente que cada jueves está junto a nosotros a través de el programa, escuchándonos en distintas partes del mundo y en nuestro país. Saludamos a la gente que está en España, a la gente que está en la Argentina, en Encarnación, en Asunción y en tantos lugares, a quienes agradecemos por su compañía en esta hora diferente. Siempre aparecen dificultades y contratiempos cuando comenzamos un proyecto, y puede surgir también la tentación de abandonarlo o cambiarlo por otro no tan bueno, pero más sencillo. Esto es lo más fácil, claro, pero seguramente no es lo que te haría más feliz. Y en nuestra propuesta diferente, queremos invitarles a seguir escuchando de la voz, disfrutando de la voz de Alberto Vera. Y tenemos estas canciones: Recuerdo de una tarde, de Tito Ábalos; Te debo unos versos, de Manuel Acevedo y Alexis Frutos Baesquem; y Yo soy pura hey, de Mauricio Cardoso Campo. Del material Necesito vivir, canta Alberto Vera. Entonces que yo vi te quiero. Llevo dentro de mi ser el cielo azul de tu mirada, con la gracia y esplendor unidas al candor de tu sonrisa. Son recuerdos de una tarde de romántica belleza que hoy te canto en estos versos con ternura, mi cielo, con ternura, mi cielo. Que quieren hasta ti llegar, para que a tu alma le puedan contar las cosas más tristes de la vida mía. Que estás en mis cosas de noche y de día, como tarde tibia, como despertar, como la tristeza de una melodía, como estrella sola que se ve brillar. A ti que me hiciste sentir a tu lado, que todo es hermoso, que nada pasó, que siempre se puede vivir la alegría de ensueños de gloria, de amor y de fe. Versos de amor todavía, los versos que quieren hasta ti puede vivir la alegría de ensueños de gloria, de amor y de fe. Te debo unos versos de amor todavía, los versos que quieren hasta ti llegar. Yo soy pura y traigo en mi gorjeo rumor del Guairá, del río Paraná, la canción que arrulla. Yo traigo también el ritmo ternario de un puente sonoro medio el Paraguay, y así va vibrando por todos los lares toda mi ansiedad. Yo soy la triste y doliente queja de los yerbales sin fin, el clamor de los mensús. Y llevo en mi maleta de sueño, romance de un arribeño que ronda el Maracayú. Traigo de teatro canciones graves de la epopeya pasada con un acento viril. Y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul Paraguay. Traigo las caricias de la ruda mano del hombre del sol, que labra la tierra y clama en su canto justicia mejor. Glorioso pasado vibra en mi garganta y que es todo un ay. Hoy sueño despierto mejor por venir a mi Paraguay. Yo soy la triste y doliente queja de los yerbales sin fin, el clamor de los mensús. Y llevo en mi maleta de ensueños romance de un arribeño que ronda el Maracayú. Yo traigo de Chaco canciones graves de la epopeya pasada con un acento viril. Y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul Paraguay. Y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul Paraguay. Y en nuestra propuesta diferente del día de hoy, cerramos el segmento dedicado a Alberto Papi Vera. Y les cuento que actuó en las operetas El Duque de Luxemburgo y La Duquesa de Baltabarem, bajo la dirección musical del maestro Florentín Jiménez. El 13 de julio de 1986 sufrió una trombosis cerebral que lo alejó de toda la vida artística y social. Pero gracias a los medios modernos actuales, gracias a las redes sociales, tenemos la suerte de tener a Alberto Vera como amigo, y al dedicarle este programa y este segmento con todo el respeto que se merece por su trayectoria, queremos despedirnos con estas canciones en su voz. En algún lugar, de Rafael Arriola y Antonio Medina, Niña Bonita de Delfo Arbollino y Cuñamilluque de Cleto Bordón y Tito Echagüe. Así rendíamos un modesto y sencillo homenaje a esta voz maravillosa llamada Alberto Vera. Te podrán decir del vacío y cruel que vivir sin fe es también morir. En algún lugar, al amanecer, tus manos vacías hallarán sin luz el extraño amor con que te quería. Y preguntarás al viento y a Dios que es tiempo de amar. Y en rumor oirás mi agridulce voz temblando al pasar. En algún lugar solo existirán tantas cosas frías. Y por ti mil días estaré esperando en algún lugar. En algún lugar, al amanecer tus manos vacías hallarán sin luz el extraño amor con que te quería. Y preguntarás al viento y a Dios que es tiempo de amar. Y en rumor oirás mi agridulce voz temblando al pasar. En algún lugar solo existirán tantas cosas frías. Y por ti mil días estaré esperando en algún canto esta canción, niña bonita, para decirte que te quiero con locura. Aunque yo sepa que mi amor no te interesa, cuando te canto siento alivio en mi dolor. Mi corazón sabrá esperar toda la vida, porque bien sé que alguna vez comprenderás que aunque recorras todo el mundo, nunca, nunca encontrarás un gran amor como el que pongo yo a tus pies. Aunque tus labios digan que no me querrán, tus lindos ojos no me pueden engañar. Mi dulce amor, mi corazón sabrá esperar toda la vida, porque bien sé que alguna vez comprenderás que aunque recorras todo el mundo, nunca, nunca encontrarás un gran amor como el que pongo yo a tus pies. Sabrá esperar toda la vida, porque bien sé que alguna vez comprenderás que aunque recorras todo el mundo, nunca, nunca encontrarás un gran amor como el que pongo yo a tus pies. Peá vipe hoy me va oñe mi se vi a pavé. Hace kunu u cada pujare se añu a jataba. Teresa ya ya y se quera u boté ombo llego a ver. Se angay para ave yo llego ande si van buitere. Buera mimbi oñumai que te va cuya se pahu. O temui temui mamburu cuya se anteresa yere. Ay cuaraje ame o güeroño mi humil va puru. Ara cae vemo o guajene ara aje tu hanguaisha. De a ti y cuapesna cuamure y van de abapope. Hau mineren beñan gapiriñu he eirete va. Zemba etero ki amareko amanon volve. De a ti y cuape ayeta y te siempre sarai uva. Coe coe vere aje tu vara un miñu a u. Opa ya hei puto beta hasa cocharo jaljure. Semba e maja aro pura hei caro putu. Uña mi yukure cosar aquí se pui ara ava. Roje chavo vena eña caitumita shakawapu. Vende tu vita carapa así ser un bueno pava. Emo a muy veces si varo vai hata jupite. Araca evemo o majene ara aje tu hanguaisha. De a ti y cuapesna cuabure y van de abapope. Hau mineren beñanga piriñu he eirete va. Zemba etero hi amareko amanon boive. La perseverancia es un logro de la educación y también un signo de la madurez. Y ahora sí empezamos a despedirnos de esta hora diferente y musical a través de Ecos del Paraguay. En nombre de Carlos Castro y Lourdes Torres, les decimos gracias por acompañarnos y los esperamos próximamente. Nos despedimos con esta privilegiada voz llamada Rolando Ojeda y el acompañamiento musical de la orquesta dirigida por el querido maestro Oscar Nelson Zafuán. Y estas dos canciones, Brisa Suave y de la autoría del maestro Oscar Nelson Zafuán, Otoño en mi canción en avanzada. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Trayendo cantarina mil promesas de amor. Mi vida es mucha tu tardanza, se muere mi esperanza de verte junto a mí. Y hoy lágrimas de amargura empañan la dulzura de nuestro amor feliz. Mi cantando suavemente. azul. Me trae un poco de consuelo en mi largo desvelo, en mi huella sin luz. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría es mi felicidad. Se me escapa y que todo termina. Duro castigo de mayo, de triste final. Eras mi puerto anhelado, pasión clandestina que domina todos mis sentidos. Me quema la piel. Hay un Cristo en la torre de iglesia que veo a lo lejos. Y de espalda la angustia que siento parece ignorar. Ya la luna, no más media luna, me besó llorando. Ella es fría, no sabe de amores, de hombre y mujer. Soplan los vientos del sur, soplos soberanos. Y esta noche de otoño mil penas me da. Me hace cantar. Ya no busco otros placeres sino melodías. Con la divina armonía de tu cuerpo en flor. Cuántos recuerdos hermosos, vida de mi vida. Blancas luces de una estrella que no existe más. Oh, oh, oh, oh. Soplos soberanos. Y en esta noche de otoño mil penas me da. ¿Cómo pudiera alcanzarte rumores del canto? Que el martirio de tu ausencia me hace cantar. Armonía de tu cuerpo en flor. Cuántos recuerdos hermosos, vida de mi vida. Blanca las luces de una estrella que no existe más. Oh, oh, oh, oh. LS Fonolíder Producciones presentó Propuesta Diferente, con la conducción de Lourdes Torres.